Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La invasión norteamericana sobre Vietnam fue el primer evento internacional sobre el que el rock se pronunció. De Bob Dylan a John Lennon, pasando por Jefferson Airplane y el resto de los artistas que participaron del Festival de Woodstock, todas las bandas de la época, influidas por el espíritu hippie, condenaron el afán belicista de los Estados Unidos y la ilimitada crueldad de la guerra. En el hemisferio norte, en tanto, hubo una banda que abordó el tema desde otro ángulo. Para Black Sabbath, un cuarteto formado en los barrios industriales de Birmingham, no era posible pintar el estado de guerra permanente poniendo flores en los fusiles, sino exponiendo su crudeza con un sonido y una lírica que le corriera en paralelo. Así nació Paranoid, un álbum que iba a llevar el nombre del tema que lo inicia, War Pigs, Cerdos de la Guerra, un título que la discográfica Warner Brothers descartó por su contenido antibelicista. Presentamos hoy en larga duración Paranoid, de Black Sabbath. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.

Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Black Sabbath ya había espantado a buena parte de la crítica con su disco debut, de inesperado suceso en Gran Bretaña y Estados Unidos. A pesar de que sus músicos eran despreciados por su aparente falta de virtuosismo y la rusticidad de su sonido, Vertigo Records los instó a grabar nuevamente apenas 4 meses después de la salida de su primer disco. Como la banda no esperaba que su historia continuara más allá de esa primera placa, el material que integra Paranoid fue compuesto y escrito sobre la marcha, tal como le indica la leyenda del tema que le dio título al disco, y que además fue el sencillo que lo antecedió. Paranoid fue hecho a partir de un riff de guitarra que Tony Iommi desplegó en el estudio de grabación durante un descanso. Enseguida se le agregaron el bajo de Geezer Butler y la batería de Bill Ward. Solo quedaban las letras, que fueron agregadas en el mismo momento de la sesión por Ozzy Osbourne. Eso fue todo, contó el baterista Bill Ward. Nos llevó 20, 25 minutos del principio al final. Continuamos escuchando Paranoid, de Black Sabbath. Thank you.

larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Iron Man, el tema que acabamos de escuchar, es uno de los puntales del heavy metal y un ícono del sonido de Black Sabbath. Como la mayoría de los temas de esta época, fue compuesto a partir del riff de guitarra de Iommi, quien por entonces tenía un entendimiento simbiótico con Bill Ward y en especial con Geezer Butler, hacedor de muchos de los temas de esos primeros años y elemento sustancial de la idea de Black Sabbath. A través de la letra de Iron Man, Osborne refiere a los veteranos de la guerra, tanto de los de Corea como de los de Vietnam, que regresaban a su país en completo desahucio y locura. Seguiremos con una de las mejores piezas del disco, la apocalíptica y siniestra Electric Funeral, tema que daba inicio al lado B del vinilo original. Continuamos escuchando Paranoid, de Black Sabbath. Warn you, you're gonna gonna do? Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. start spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death and starts to weave. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Solo tomó dos días de junio de 1970 grabar Paranoid. Butler, Yomi, Ward y Osborne tenían tanta alquimia musical por aquellos días que los temas simplemente fluían. El grupo había sido formado con la idea de hacer versiones de bandas como Cream y Blue Cheer, por lo que era común que la banda se extendiera en largas zapadas sobre las bases de blues y los primeros sonidos pesados, algo que les fue dando un profundo entendimiento. Osborne, por su lado, y siendo un total analfabeto musical, vertía sobre la música su gusto por la literatura oscura, la ciencia ficción y el suspenso. Luego del éxito de Paranoid, que motivó la primera gran gira norteamericana del grupo, Black Sabbath emprendería el trabajo compositivo de Master of Reality, que resultó otro éxito de ventas. Continuamos escuchando Paranoid de Black Sabbath. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Hasta aquí Paranoid, el segundo álbum de Black Sabbath. La primera era de la banda acabaría con Master of Reality, publicado meses más tarde, en 1971. A partir de 1972, los horizontes serían otros y el abuso de drogas por parte de sus integrantes acabaría por socavar esa alquimia musical que fuera el corazón del grupo. Luego de décadas de idas y venidas, innumerables cambios de formación y peleas incluidas, Black Sabbath se reunió a fines de 2012 con Ozzy Osbourne en voz, Tony Iommi en guitarra, Geezer Butler en bajo y Brad Wilk, ex miembro de Rage Against the Machine, en batería, reemplazando a Bill Ward, cuyo estado de salud no le permitió unirse a sus viejos compañeros de ruta. El resultado fue un disco de nuevas canciones, llamado 13, y una gira mundial que los trajo al Estadio Único de La Plata. Antes de llegar a Latinoamérica, la banda tocó dos veces en Australia, recitales que fueron luego editados en DVD. De allí, escucharemos dos versiones en vivo de temas incluidos en Paranoid, Iron Man y la canción que le da título al disco. Presentamos hoy, en larga duración, Paranoid, de Black Sabbath. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas.